Si te pudiera agarrar, te comería la boca a besos. A besos. A besos. Si te pudiera agarrar, te comería la boca a besos. A besos. Te besaría así. Niña, dame un besito, rico y sabrosito, que lo quiero así. Rico y sabrosito, que lo quiero así. Este es el ritmo y el swing que te quiero tocar. Y dale, dale, dale, ráfaga. Y dale, dale, dale, ráfaga. Rico y sabrosito, que lo quiero así. Así, así, así. Niña, dame un besito, rico y sabrosito, que lo quiero así. Te pudiera agarrar, te comer.